Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a este Enredando la Mañana desde San Luis. Muy bienvenidos a todos. Buen lunes, a nuestras la semana. A nuestras compañeras, a nuestro compañero Mati que anda allá en la técnica en su casa. Y a todos nuestros compañeros, todas nuestras compañeras que hacen posible este Enredando las Mañanas. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, Radio de San Luis Ciudad, Alternativa y Popular. Hasta las 12 nos escuchan por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Este Enredando las Mañanas, así es federal, mañana se va a Radio Nauta en La Plata, el miércoles continúa su camino a Radio Semilla y DTL en AMBA, el jueves se va un poquito para Córdoba desde Radio Roja y el viernes termina ya en Radio Pueblo, en Jujuy. Así es, y además de las radios que mencionaba Cintia, también hay todo un trabajo colectivo para que esto salga, y tenemos en la RNMA, que son parte también del armado de producción, columnas, operaciones, redes sociales, gráficas, entre otras tareas, a Radio Che Guevara de Rosario, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Red Eco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Turba, El Zumbido, ANRED y la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Un montonazo. Bien colectivo todo, toda esta construcción. Así que bueno, arrancamos las semanas con un clima desde San Luis. Acá nos está marcando 23 grados soleadito. Va a estar pesadito. Después de estos días que hemos tenido un poquito con fresco, airecito, se viene el calor. Así es. Y bueno, hoy tenemos también todo un programa para desarrollar, muy interesante. Vamos a arrancar escuchando. Este sábado se realizó la 30 Marcha del Orgullo 2021 en Buenos Aires y vamos a estar escuchando a Kimmey Ramos, activista trans por los derechos de la comunidad LGTB, y retomamos fragmentos de lo que fue expresando en sus redes. Muy interesante todo lo que plantea Kimmey, por el uso de diferentes sectores partidarios que realizaron sobre las actividades disidentes a la marcha oficial. Es hermoso escucharla a Kimmey, así que vamos a escuchar unos fragmentitos. Y también tenemos la columna de Agencias para la Libertad y hablaremos con Carmen Villalba desde la cárcel del Buen Pastor, Paraguay. Luego de estar 18 años como presa política, acaba de ser condenada nuevamente hasta el 2035 y bueno, hablaremos nuevamente con Carmen. También vamos a estar hablando con Paula. Pasa que nuestro compañero Lisandro Brusco de Radio Popular Che Guevara está en el Bolsón. La LOF Kemkemtreu continúa resistiendo la recuperación de sus tierras ancestrales en el paraje Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros del Bolsón en Río Negro. Y bueno, ahí vamos a estar comunicándonos con nuestras compañeras. No sabemos si va a estar liberado Lisandro o bueno, tomaremos el contacto con Paula, que también pertenece a la red de apoyo a la LOF Kemkemtreu. Después tenemos la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Fira News. Y hoy hablaremos de la gira parlamentaria del Partido Demócrata del Pueblo en Madrid, significado, contradicciones y la experiencia de la misma gira en Latinoamérica. Va a estar interesantísimo el tema de hoy. Como todas las columnas de Lucre, muy interesantes. Todos los derechos que necesitamos ser ganados aún, que necesitamos ser conquistados, perdón. Bien, y por último tendremos la columna de la Radio Popular Che Guevara de Rosario con Mónica García Felipetti y entrevista a Armando Casinera, ingeniero agrónomo, trabajador del CONICET y delegado de ATE CONICET. A días de concluir la denominada Cumbre Mundial sobre el Clima, ¿es posible pensar un futuro capitalista, limpio, verde y sustentable? Esa sería la consigna. Lejos, lejos, pero bueno. Bueno, no sé. Hay que perder las esperanzas, qué sé yo. Bien, y este lunes arrancamos así con todo. Con 23 grados de sol arriba, es divino día en San Luis. Y bueno, con toda la info que tenemos para compartirles, todo para ir desarrollando y arrancar la semana con todo por la RNM. A pleno. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Volvimos cortito, cortito. Muy buenos días, compañera. También estaba en la técnica. Muy buenos días. La técnica acá está por todos lados. Sí. Seguimos en casa. Ya pronto vamos a volver a nuestro estudio bullero. ¿Por qué no a fin de año? En las vacaciones de este enredando. ¿Nos tomamos vacaciones, compañeras? Sí. Me encanta la buena onda. De una. Ansiosa. Diciembre volvemos. Antes de fin de año, por lo menos. Pero, ¿saben qué? Voy a extrañar estar haciendo el enredando en pantuflas. Nos llevamos las pantuflas a la bulla, no hay ningún problema. Por favor. Bien. Como mencionábamos, este sábado se realizó la 30ª Marcha del Orgullo 2021 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también se realizó en Córdoba. Tenemos un anuncio para hacerle a la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo. ¿Acá en San Luis? No. Ah, porque también. A la de Buenos Aires. Es un anuncio, es algo que no saben, que se les escapó por completo. Ya sé, el preservativo para vulva, que no lo pusieron en lema. No, que Buenos Aires no es el culo del mundo. Y Buenos Aires no es Argentina. Buenos Aires no es sinónimo de Argentina, que desde hace más de 20 años se replica, o más, porque si la Marcha del Orgullo tiene 30 años de existencia en Argentina, desde hace muchísimos años existen otras provincias en Argentina. Y esas provincias, localidades chicas o grandes, replican Marchas del Orgullo de la misma forma y características que se replican en Buenos Aires y otras partes del mundo. Eso, ni siquiera de eso se dio cuenta esta comisión organizadora, que sigue diciendo la Marcha del Orgullo de Argentina. Es un avasallamiento de entrada. A mí ya me indigna leer eso y que nadie lo problematice. Hola, acá estamos en San Luis, por ejemplo, desde hace 13 años haciendo Marcha del Orgullo, en Córdoba, en Rosario, en todas partes del país. Una locura. Es indignante. Me hace acordar mucho esto, un déjà vu. Al 35 Encuentro de Nacional de Mujeres, muy ahí, muy casi igualito, si lo empezamos a comparar. Bien, dicho todo esto de la Marcha del Orgullo que se realizó este sábado, todos los medios ahí mostrando el glamour de esa fiesta, de ese orgullo, entendiendo el orgullo también de otra manera. Algunas personas también entendemos que son años de lucha, años de sentir a compañeras, compañeros que ya no están, de sentir a compañeros escucharnos que no tienen casa porque los sacaron por saber su autopercepción de género, su identidad. Así que después de todo esto vamos a escuchar a Kimei Ramos, una activista trans, por los derechos de la comunidad LGBTTQ+, y retomaremos fragmentos de lo expresado en sus redes sociales por el uso que diferentes sectores partidarios realizaron sobre las actividades disidentes a la marcha oficial. Ahí la escuchamos entonces. Enredando las mañanas. Marcha del Orgullo en Capital Federal. Encontramos que hay un evento oficial, otro escenario que según la Marcha del Orgullo oficial se lo adjudican al Ministerio de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Y bueno, después distintos grupos que nos hemos encontrado, reunido durante las últimas semanas para hacer un evento disidente. Primero quiero contar un poco respecto de la historia de, por ejemplo, las contramarchas. ¿Sí? Ustedes saben, porque algunas nos han preguntado, dice, cuando escucharon por primera vez que nosotros estábamos usando términos como la idea de contramarcha, ¿no? Decían, bueno, wow, qué fuerte suena esto, ¿no? Qué sé yo, como pensar una contramarcha del orgullo, como digo, teniendo quizás un imaginario, ¿no? De que el espacio del orgullo como espacio de confluencia es algo muy democrático, que podrá tener sus matices, ¿no? Pero como si fuera una cuestión de matices, ¿no? En definitiva, pero ¿cómo vas a hacer una contramarcha? Bueno, nosotros hacemos un evento disidente porque entendemos que esta marcha está lavada de cara y de contenido hace mucho tiempo y que no solamente se lavan a sí mismos en relación a las consignas que levantan o no, sino que también de este modo lavan la cara de los gobiernos sistemáticamente uno tras otro y asimismo de las empresas. Quiero contarles entonces que la tradición de hacer un contravento en el marco de la Marcha del Orgullo de Capital Federal es histórica. Loana Berkins impulsó durante muchos años, junto con Diana Zacayán, también eventos de contramarcha, poniendo escenarios opuestos al escenario principal, que durante muchos años fueron en Congreso, ponían escenario Plaza de Mayo, otras veces se apostaban adelante de la columna antes de que fueran a salir, ¿no? Como para impedir por un rato y hacerse ver por un rato ante las columnas oficiales. Y bueno, y hace ya varios años también hubo un espacio, o sea, digo, en estos últimos años hubo un espacio que se llamó Orgullo en Lucha, del cual después gran parte del armado kirchnerista hizo utilización tomando el nombre y cambiando, en vez de ser Orgullo en Lucha, se pusieron Orgullo y Lucha, ¿no? Pero Orgullo en Lucha fue una columna independiente que reivindicó el estar atrás de todo, ¿no? El marchar en retaguardia y siempre en disidencia, ¿no? Digo, lo que quiero decir con todo esta, con este repaso rápido, es que existe una tradición ya plantearse en disidencia. Vamos a contextualizar un par de cosas respecto de la coyuntura actual, ¿no? Para empezar, digo, bueno, y esto no es actual, el marchar en disidencia tiene que ver con que la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Capital Federal está monopolizada ya hace muchos años principalmente por un sector que se llama la Federación LGBT. Que de federación, digo, es muy interesante su manejo, ¿no? Porque entre otras cosas ustedes van a poder comprobarlo ahora mismo. La manera en la que se llama la Marcha del Orgullo de Capital Federal es la Marcha del Orgullo de Argentina, ¿no? O sea, el Instagram mismo se llama así. Entonces, es contradictorio, ¿no? Que siendo especialmente, digamos, monopolizado por un espacio que se llama la Federación, se nombre como la Marcha Argentina la que sucede en Capital Federal, ¿no? Eso es uno de los primeros puntos y una de las críticas más interesantes que vi en su perfil de Instagram en estos días que alguien le hacía, ¿no? La Federación LGBT fue un sector que presentó un proyecto de ley de identidad de género que, en pos de alcanzar el cambio registral, previamente las personas trans y travestis, transexuales y transgéneros, teníamos que contar, ¿sí?, con reconocimiento de profesionales médicos, es decir, con una ley de carácter patologizante. Y el discurso con el que sostenían que esa era la ley por la cual el proyecto de ley que había que impulsar era en el orden de impulsar como movimiento las reformas que efectivamente sí sabemos que vamos a poder conseguir en esta sociedad. Desde el vamos, esa es su horizonte, ¿no? O sea, pelear por lo que estamos en condiciones, ¿no?, concretas, reales, de alcanzar. Y siempre que nos dicen así, yo creo que tenemos que dudar fuertemente, ¿no?, de quien nos esté planteando ese discurso, sobre todo cuando ya tienen años de carrera dentro del Estado, ¿no? Eso me parece que es la otra situación. Cuando desde el mismo Estado nos están viniendo a decir qué es lo del orden de lo posible que podemos pedir o reclamar, y sobre todo cuando eso se está tratando de nuestras propias necesidades y urgencias, ¿no?, es necesario poner, por lo menos, digamos, es necesario realizar un debate, es necesario poner en duda lo que nos están diciendo. Esa es la historia de este sector, ¿no?, que se abroga la oficialidad de la marcha. Luego de eso, y de, digo, hay muchas prácticas del uso del espacio público que son terriblemente expulsivas. Por ejemplo, que ponen camiones a todo volumen, imposibilitando que ocurran performances en el espacio, que ocurra un uso del espacio, ¿no?, en el cual, por ejemplo, suceder una acción política colectiva tan espontánea como es la de producir un cantito de reclamo. Eso es imposible. Vos lo que estás yendo es a una fiesta. Hay una cuestión muy seria también de discusión a dar. Una cosa es celebrar para resistir y otra cosa es también o celebrar como forma de resistencia. Y otra es la banalización total, el banalizar, el pelar absolutamente, ¿no?, de la profundidad de los reclamos y de las luchas históricas y generar lo que hoy en día se entiende que es la Marcha del Orgullo de Capital, que es una fiesta, ¿no? Digo, la gente lo vivencia como una fiesta. Entonces, volviendo a la situación actual respecto de la discusión con el Ministerio de Géneros y la Marcha del Orgullo Capital, o sea, la comisión directiva organizadora, nombrándose como CGT, es muy interesante, ¿no?, que entre otras cosas le dicen al Ministerio de Géneros, que para mi gusto no es santo de mi devoción, digo, ¿no? No es que me voy a posicionar de ese lado, no, un momento. Pero de todas maneras le dicen, ustedes están atentando contra la posibilidad de organizar seguramente esta marcha, ¿no? O sea, como, digo, le estaban como tirándole una amenaza respecto de la seguridad del espacio, ocupando un rol terriblemente vigilante en el discurso. Lo que ninguno de los dos sectores está poniendo en discusión es que están gastando cantidades de dinero con el cual la población LGBT más vulnerable, digo, podríamos empezar a impulsar un programa, ¿no? Porque, dicho sea de paso, los fondos para los programas de población LGBT en los ministerios de género de Provincia de Buenos Aires y de Nación, en algunos casos cuentan casi con el mismo dinero que el gastado solamente en este evento este año, ¿no? Y digo porque es interesante plantear acá que estas organizaciones, digo, estos grupos grandes que se están peleando por el aparato de la marcha, están ambos dentro de la estructura estatal, son presupuestos que son aberrantes pensando cuáles son nuestras condiciones materiales, la gran mayoría de nuestra población actualmente. Entonces voy, luego de toda esta crítica, a plantear cuál es lo que sí nos reúne a nosotros, cuál es nuestra convocatoria. En primer lugar, nosotros entendemos que parte de todo el problema, que digo, ¿no?, porque en definitiva hasta ahora me divertí contando las escaramuzas del poder, ¿no?, contando cuáles son las idas y vueltas, los dimes y diretes entre un sector, ¿no?, como ya dije 88 veces, la comisión organizadora de la marcha, que tiene mucho vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social y el INADI, y el Ministerio de Géneros por el otro lado, con otros sectores, otras organizaciones LGBT. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de fondo que nos preocupa inmensamente? La banalización, reitero, de nuestras luchas y de nuestros reclamos y nuestras urgencias. Porque lo que se ha sostenido en este tiempo donde nuestras agendas son levantadas por los estados y en ese sentido banalizadas, es una agenda totalmente desde un lugar de lo representativo, ¿no? Se pasa por esta cuestión de empezar a construir políticas muy nominales, ¿no? Digo, políticas que no tienen gran costo de presupuesto, pero con las que se puede hacer mucho cartel, mucha bandera, pero que en definitiva, nuevamente, ¿no?, no tienen un impacto significativo sobre nuestras condiciones de vida materiales. El gran ejemplo de eso, porque salió mal, aparte, fue el decreto de la X. Y digo que salió mal en el sentido de que durante el mismo acto en el que se llevó a cabo, compañeros activistas salieron a responder que la acción no había sido consensuada, pensada ni siquiera con la misma comunidad. Al respecto de estas políticas nominales voy a dar otros ejemplos más. El programa ENIA, que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, entre otras cosas, saca un material, ¿no?, en el cual no elige utilizar el lenguaje inclusivo y explica que de una u otra manera van a utilizar la O y la A en vez de la E porque entienden que de esa forma están abriendo ese camino a que todos se sientan nombrados o sean partes, ¿no? Digo, sin dejar de comprender, o sea, más bien, sin comprender que en realidad cuando hablamos con la E es porque entendemos que existen vivencias que están más allá de lo masculino y lo femenino. Para demostrarle que no tengo nada que ver con el Ministerio de Género, voy a hacer una crítica necesaria y que no se ha elevado demasiado aún, que es la imposibilidad de incorporar compañeras trans y travestis al programa Acompañar, programa realizado con el fin de dar un acompañamiento económico e integral, en el sentido de que supuestamente prevé también ayuda en el armado de redes de contención y de acompañamiento psicológico a personas que estén en situación de violencia por motivos vinculados a su género, ¿sí? El programa Acompañar, en sus fundamentos, está dirigido a población trans y travesti, entre otras, ¿no? Dice mujeres, lesbianas, personas trans y travestis. Lo cierto es que, sin embargo, el programa, entre otras cosas, tiene una incompatibilidad con el programa Potenciar Trabajo. Es decir, que si vos estás cobrando el programa Potenciar Trabajo, no podés acceder al programa Acompañar. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que a partir de la pandemia, la población trans y travesti que obtiene sus principales ingresos del trabajo sexual y o prostitución, la gran mayoría de estos ingresos empiezan a fluctuar. Los primeros meses de pandemia caen fuertemente porque la persecución a las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución que ocupaban el espacio público crece, ¿no? Porque al necesitar permiso para circular y no considerarse una actividad esencial, no tenían motivo legal para estar circulando, se restringen las posibilidades de realizar la actividad económica a partir de la cual obtenían ingresos. Digo, la situación estaba a punto de estallar. El Ministerio de Géneros hace un convenio con Desarrollo Social y ingresan a personas en situación de riesgo por violencias con motivo de género al programa Potenciar Trabajo. El programa Potenciar Trabajo prevé la asignación de la mitad de un salario mínimo vital y móvil. En este momento está un poco menos de 11.000 pesos. Digo, son personas que reciben y cuyo dinero, digamos, menos cambiante en el tiempo son esos 11.000 pesos por mes, que en general en este momento no está alcanzando ni siquiera para pagar el total del alquiler o de la pieza donde vivas, ¿no? Pero bueno, es al menos esa mínima base con la que, reitero, en este momento un número no menor de población trans y travesti está contando. De hecho, son 5.000 personas, ¿no? Y fue una de las banderas del año pasado de este gobierno. Mientras que en la gestión macrista solamente había cuenta de 1.000 personas trans y travestis dentro del programa Potenciar Trabajo, ex Hacemos Futuro, este gobierno incorpora unas 5.000 personas. Es decir, quintuplica el número. Sin embargo, acá la cuestión. Luego sale el programa Acompañar. Ustedes piensen que ese ingreso masivo de 5.000 personas se da en función de ser consideradas personas en situación de riesgo por motivos, o sea, por violencias con motivos de género. Luego el Ministerio de Género saca el programa Acompañar, que es explícitamente para personas en situación de riesgo por violencias relacionadas al género. Y, no obstante, contar con el Potenciar Trabajo es un impedimento para acceder a este plan. Entonces, ¿cuál es el problema en cuestión? El problema es que nominalmente está dirigido a nosotros, ¿sí? Es decir, yo digo, bueno, este programa está dirigido a mujeres, trans y travestis, pero después, al no contemplar las condiciones materiales de esta población, es decir, al no prever que económicamente 5.000 personas de esta población dependen de ese programa social en la actualidad y cuentan con ese programa como principal sustento, quedamos excluidas de facto, o sea, quedamos excluidas en los hechos de poder acceder. A pesar de que la política esté dirigida a nosotras, después en los hechos no ingresamos. Ni con el arrasamiento de nuestros cuerpos, ni con el arrasamiento de la tierra, vamos a mantener un orgullo solamente como una fiesta, como si fuera una efemérides, ¿sí? Como si fuera un encuentro más de algo que ya sucedió. También es evidente, ¿no?, que esta agenda que la levantó tanto este gobierno durante los dos últimos años se evidenció que en las elecciones no garpaba. ¿Y por qué no garpaba? ¿Porque no seremos población significativa para hacer números a la hora de votar? ¿O simplemente para cambiar la opinión de los votantes? Lo que sí es cierto es que cuando se dieron cuenta de que no era lo suficientemente útil, no tuvieron ningún pudor en llamar a un tipo como Mansur para sostener la gobernabilidad. Y el discurso actual es entonces que nosotros ya hemos conquistado nuestros derechos y entonces lo importante ahora es sostener la gobernabilidad. Nosotros decimos que de ningún modo, sobre todo mientras que los derechos, en tanto palabra muerta, por más que reflejen una condición de igualdad de palabra, no reflejen condiciones de igualdad en la vida. Y porque esa fecha no es regalada, porque no es un feriado, porque los derechos no los tenemos todos ganados, más bien al contrario, tenemos simplemente cierta plataforma discursiva sobre la que pararnos para defendernos individualmente, pero colectivamente seguimos recibiendo los golpes. Y además porque los derechos, si quedan como herramientas para ser, digamos, defendidas solamente desde la individualidad, no consiguen su efecto más importante, que es el cambio social colectivo. Con respecto a eso, voy a decir también, vuelvo a repetir mi repudio contra la marcha del orgullo oficial, que no está hablando de Tehuel, sobre todo porque hay algo muy importante que genera la desaparición de Tehuel en la vida de la población trans y travesti, que es asentar, ¿sí?, el imaginario de que la posibilidad de ser trans en este mundo es posibilidad de ser desaparecida y de que hay un Estado cómplice que no te busque como corresponde. Y eso es un daño para toda la comunidad, y eso lo tendríamos que instaurar como debate de agenda de derechos, porque no es solamente un daño a esa persona individual, ni siquiera es un daño para toda la comunidad, sino que es un daño para toda la sociedad, porque como decíamos, en 2018 en plena lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, mientras que apartarse del límite de lo que se considera tu género asignado al nacer sea riesgo, sea una situación de riesgo, de exposición a las violencias, nadie va a ser libre de decidir con su cuerpo absolutamente, mientras que apartarse del género asignado sea condición de riesgo. Por eso un montón de personas todavía viven en el closet. Por eso un montón de personas todavía no se animan a vivir su identidad libremente en cualquier espacio, en la calle, en su trabajo, porque es condición de riesgo. Y por lo tanto no decidimos libremente sobre nuestros cuerpos. Y por eso no podemos permitir que Atehuel no se lo busque. El daño de la figura de les desaparecidos es un daño en la subjetividad de todos quienes pisamos este territorio. Que creemos entonces que simplemente por ser un pibe trans no vas a tener posibilidades económicas, posibilidades de acceso a un trabajo formal. No nos olvidemos que Tehuel estaba yendo a una entrevista, bueno, hay una discusión inclusive sobre esto, hay quienes dicen que ni siquiera era una entrevista de trabajo, sino que estaba yendo a su primer día de trabajo y no regresa. Entonces ese imaginario hace mucho daño. Imagínense pensarse en ser trans en ese barrio, o en el conurbano, o en toda Argentina, hace daño al imaginario de toda nuestra sociedad. Y por eso, aunque Bernie haya salido un mes después de la desaparición de Tehuel a decir estamos esperando lo peor, por eso aunque busquen un cuerpo, nosotros no vamos a permitir que el Estado afirme eso. O sea, si el Estado quiere afirmar eso, lo va a tener que hacer por su cuenta. No vamos a ser nosotros los primeros en decir que Tehuel está muerto. No, lo buscamos con vida, porque con vida lo vimos por última vez. No les vamos a dejar que cierren esta causa tan fácilmente. Enredando las mañanas. Bien, ahí estábamos escuchando atentamente todo lo que planteaba Kimay Ramos, activista. La verdad que, aparte de interesante todo lo que plantea Kimay, es algo que se viene viendo también acá. Justo en el medio teníamos un sobrediálogo con Sin de lo que está pasando también en nuestro territorio, acá en San Luis, el oficialismo cooptando, banalizando, ¿no? Como decía también Kimay, esto de hacer solo una fiesta, los lemas, ¿no? Qué importante, y olvidados, o sea, en la y nada. Y también, exacto, sigue sin ser una importancia como lema la aparición con vida de Tehuel, la aparición de Guadalupe, siendo una provincia que, bueno, ha gastado un montón de tiempo y fuerzas buscándola erróneamente, porque vuelven a buscar los mismos lugares, siguen yendo al barrio donde ya han ido millones de veces. Eso, es como que eso no importa. Está, claro, exacto. Es como que no debería estar ni siquiera planteado. Tampoco se vio en el lema el preservativo para vulva. Las personas que tenemos relaciones contra otra vulva, no tenemos un método que nos cuide, nos prevenga de las infecciones de transmisión sexual. No tenemos, no. Si existe, existe en los países de más desarrollados, sale carísimo, es una barrera. Pero es bueno, un, eso es un método no de barrera. No importa, es como que eso. Pero sería como. Las tortas no, después, a lo último. Sería como, está todo centrado en una banalización de una fiesta, de una cosa. Y bueno, sin embargo, las ITS siguen avanzando, siguen creciendo en todos los territorios. Y acá en San Luis no se queda lejos, hay cada vez más ITS. Uh-huh, tal cual. Sí, y sobre todo, y acá viene lo mismo, nos van a traspolar la misma banalización esa que vemos, está bien, nos gustan las fiestas, la música, pero nos van a llenar de carrozas donde nuestros cánticos. Y eso está, la intención está clara. En San Luis hace un tiempo que hay sectores que vienen intentando que la marcha sea hermosa y fast respetuosa, por lo que nos faltan carrozas y algunos nos negamos porque sabemos que las carrozas con su música toda van a impedir que los reclamos y los Exacto. cánticos y la fiesta que nosotros hacemos, que a quienes no nos interesa la altura y la carroza, estamos en la marcha, vamos a estar ahora aún más silenciadas en las marchas, ahora con una super carroza en contexto electoral, obviamente, por ejemplo, aquí en San Luis el gobierno provincial quiere que todo esté hermoso, imagínate si nuestro megáfono se va a escuchar en la marchita con la carroza que nos va a traer el Gemita, que es la referenta trans aquí en San Luis, que es oficialista y es capaz de pisar cabezas de sus propias compañeras trans con tal de que el oficialismo local sigue en el poder. Un asco. El 90% de las carrozas, o el 95% de las carrozas, me atrevo a decir, están subidas las maricas, las compañeras trans. He visto muy pocas identidades lésbicas ahí arriba. Quieren glamour y eso es muy triste porque siguen tomando la palabra, porque siguen tomando esos espacios, haciéndolo esto. El orgullo es más que una fiesta realmente. Tal cual. Bueno, hay que prepararse, hay que ver cómo... ¡Qué noviembre, por favor! Sí, ya lo bueno es tener claro y de ahí tomar decisiones y qué ir haciendo... En contra de, no sé si en contra, pero para posicionarnos diferente, ¿no? Y no ser parte de todo ese circo vomitivo del que relataba también Noé. 10:34 de la mañana, nos vamos a escuchar un poco de música. Enredando las mañanas. Se aprende, piedrita mojándose, que el agua corre y las hojas se caen con mariposas y nada más, y nada más. De río se aprende, sierrita cuyana, que todo muere, todo florece y se se aprende, canto en el aire, que viene y pasa por mis latidos, de tierra firme y nada más. De río se aprende, llanto en la tierra, que bailo y sano con los brillos de eterno y nada más que las estrellas están lejos y las llevo adentro y que mi despertar cuesta vida y duelen las heridas, las a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en 10:38 de la mañana... La sensual banda con Aile de Río, estábamos escuchando lo que pasaba ahí nuestro compañero Matías. Vamos a seguir, continuamos con todo lo que tenemos para desarrollar. Ahora se viene Ahí estamos entrando en contacto. Con Carmen. Con Carmen Villalba, desde la cárcel de Buen Pastor, Paraguay. Y bueno, como comentábamos hace rato, luego de estar 18 años como presa política, acaba de ser condenada nuevamente hasta el año 2035. Así que en diálogo con ella, a ver qué ha pasado. Bueno, ella nos comentará. También tuvimos el diálogo con ella el lunes pasado y bueno, hoy volvemos a retomarlo. Muy buenos días, Carmen, ¿estás? ¿Nos escuchás? Buenos días, sí, sí, estoy. Buenos días. Bueno. Carmen, hablábamos con vos el lunes pasado, retomamos el diálogo. Retomamos el diálogo ahora, la verdad que con la noticia de esta extensión a tu pena carcelaria que nos ha dejado aquí, por lo menos en Argentina, estupefactas con esta noticia. Yo no diría, buen día, antes que nada, gracias por el espacio, por el tiempo. Yo no diría una extensión de la condena, diría más bien una interpretación ilegal e ilegítima para prolongar la prisión que tengo, porque de hecho la propia normativa para hacer el cómputo, por ejemplo, desde cuando una persona está en prisión, o sea, para considerar el inicio de la prisión de una persona, se toma siempre desde el momento en que se le restringe, se le priva de la libertad a la persona. En mi caso, eso se produjo en flagrancia el 2 de julio del 2004. A la fecha, tenemos, o tengo en este caso, íntegramente cumplida los años, los 17 años que me dieron el año pasado. Dicho sea de paso, una causa iniciada en el 2004, cajoneada por la fiscalía durante 14 meses, 14 años y 9 meses, para revivirlo a esta altura, ya casi compurgando una sentencia que tenía, y ahora quieren como que reiniciar ese tiempo de prisión, mira, trasladando lo que fue hace 17 años para empezar a computar ahora, en estos momentos. Y como este caso ellos me revivieron en el 2018, dicen que recién a partir del 2018 debe empezar a computarse la condena, según la resolución que sacó recientemente la jueza. Claro, la verdad es que cómo acomodan ese derecho burgués para seguir criminalizando a las personas comunes, eso es lo que pasa siempre, las leyes están, el sistema penal están al servicio de este sistema capitalista burgués, y también en este caso para perseguir a quienes luchan, a quienes se oponen a este status quo, como lo que te sucede a vos, está orquestado y armado, y no es algo que suceda solamente en Paraguay. ¿Cuántos presos políticos tenemos en cada uno de los países de nuestra Latinoamérica y del mundo? Fíjate en qué contexto nos sitúa esta situación. Digo, voy pluralizando porque realmente es un ejemplo palpable y claro de cómo en nombre de, entre comillas, Estado de Derecho, nos despojan de los derechos más elementales. Sí. Porque siempre, las discusiones están sujetas a lo que dice la ley, a lo que dice el Código Penal, a lo que dice la ley de la República. Cuando los de abajo, los explotados, los oprimidos, desahuciados de la opresión, del hambre, de la miseria, buscamos, miramos, pensamos una forma de resistencia y de lucha precisamente en contra de esa sistemática violencia que viene del Estado, y cuando uno asume una posición de lucha y de resistencia ante esa situación, no diría solamente criminalizar, sino que diría, encuentran herramientas para que nosotros los de abajo sigamos aceptando esta situación como natural. Como que la gran mayoría de la clase obrera no tenemos derecho absolutamente a nada. Y si nos van quitando la comida, pues tenemos que aguantarnos. Si nos van quitando derechos elementales como la libertad, tenemos que aguantarnos. ¿Por qué? Porque como que se naturaliza esa represión, como que se naturaliza esa opresión en contra de las personas, en contra del pueblo, en contra de los que no somos parte de un esquema explotador como es el régimen que actualmente le ponen el membrete de democracia, ¿verdad? Yo creo que esta situación también nos debería hacer pensar un poco, ¿verdad? Y de empezar a, no diría poner en duda, sino que a desnudar esto que dicen democracia. Sí. ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Qué es lo que realmente implica para la gran mayoría del campo popular la democracia? Bueno, porque en nombre de esa, en nombre de esa retórica de entre comillas civilización o mejor civilización que dicen que tenemos a esta altura o que llegamos a esta altura, sin embargo nos van despojando de esos derechos que en lucha los pueblos vinieron conquistando a lo largo de nuestra América. O sea, son situaciones que nos hacen, o que a mí personalmente me hace reflexionar y me reafirma en mi condición de comunista, porque no sé, no sé qué sentido tiene cuando te dicen, bueno, vos violaste la ley, y entonces tenés que estar presa. Y bueno, estuve presa 18 años, me habían dado una condena de 18 años por un caso de secuestro. Una condena de 18 años que cumplí íntegramente. Exacto. Entonces al cumplirse ese plazo que la propia justicia, entre comillas, justicia burguesa, o sea, entre comillas la justicia, porque en realidad es una justicia que nos niegan, no, nos niegan el derecho a la justicia a los de abajo, cumplí con ellos la ley, cumplí con ellos el tiempo que se me impuso hace 18 años. Y a esta altura todavía no solamente no me dan, sino que se niegan a cumplir su propia ley para darme lo que ni diría legítimamente, sino que legalmente me corresponde. Yo creo que legítimamente los pueblos, la clase obrera, tenemos derecho a buscar una forma de mejor vida, y no solamente una forma de comer un poco más, sino que de recuperar nuestra condición de humanidad, de restituirnos esa humanidad que nos quita el capital. Sí, y eso es el temor que tiene el poder, el Estado, los representados por los Estados, que luchemos, que nos organicemos por nuestros legítimos derechos, y allí viene esta organización mafiosa que se ve claramente en lo que te están haciendo a vos en particular hoy en día. Y sobre todo en Paraguay, en un contexto de un Estado y un gobierno narcomafioso, donde ellos entre cúpulas, entre gavillas, ellos se granjean impunidad, porque hay muchísimos diputados, senadores y políticos y personajes de ese sector del Partido Colorado y el Partido Liberal que están procesados o que abiertamente se sabe que están implicados en el negocio ilícito de la oligarquía, como es el narcotráfico. Sin embargo, ellos están con absoluta libertad, o sea que se cagan en el pueblo a la hora de hacer lo que a ellos les plazca, y no solamente dentro del esquema legal, sino que también dentro del esquema ilegal, pero son los que no cumplen, para con nosotros no cumplen la ley cuando hemos cumplido absolutamente todo el tiempo de la condena. Sí. Es el otro punto que indigna. Sí. Vos venías diciendo también que en cuanto salieras, recuperaras tu libertad, ibas a ir a buscar a tu hija Lichita, que está desaparecida. Y eso también no es un dato menor, ese temor a que una madre, a que una luchadora por las causas del pueblo salga, retome la búsqueda de su hija y salga de nuevo al territorio a exigir ese cese de impunidad, también allí no debe ser una variable menor en este contexto. Exactamente. Poner un poco también en evidencia esa situación de ensañamiento del Estado narcoterrorista infanticida, como es el gobierno del Partido Colorado, que nos lleva en esta situación, o nos tiene en esta situación desde hace más de 70 años. Por ejemplo, desde la desaparición forzosa y altamente probable de manos de los militares, la Fuerza de Tarea Conjunta, la desaparición forzosa de mi hija Lichita, una niña de 14 años que desapareció en un territorio y en un contexto de persecución y de, podríamos decir, ocupación militar de comunidades nativas en la zona norte. Desaparece mi hija el 30 de noviembre, que en este 30 se cumplen un año de su desaparición, y el Estado y las instituciones, entre comillas, que deberían de hacer cumplir la ley, o en este caso el derecho, respetar el derecho de una niña, no solamente criminaliza también a Lichita por ser mi hija, no solamente desaparece a mi hija Lichita, sino que impide que se le busque, porque nosotros tenemos varias experiencias, malas experiencias, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, primero que no existe un expediente o una causa que diga que le están buscando a Lichita. Por más que el Comité de Desaparición Forzosa de Naciones Unidas le sugiere al Estado paraguayo que debe investigar y que debe buscar a Lichita. A Lichita no le está buscando el Estado, no le está buscando las instituciones burguesas, sino que le criminaliza e impide su búsqueda desde el campo popular. Por ejemplo, la carpeta fiscal que abrieron, entre comillas, donde le están buscando a Lichita, es una causa que le arman a Miriam. Uh-huh. A pesar de eso, en esa carpeta, en ese expediente, por ejemplo, a mí me niegan a acceder. O sea que a mí, como madre de Lichita, y en el expediente donde supuestamente le buscan a Lichita, a mí me niegan el expediente. Yo no puedo acceder a ese expediente para saber si realmente están buscando a mi hija, como ellos mienten asquerosamente a Naciones Unidas. Yo no puedo acceder a ese expediente como madre. Uh-huh. Eso, punto uno. El otro punto, en vistas a que ellos no le buscan a Lichita, criminalizan a Lichita, de alguna forma ocultan la situación de Lichita, porque no se sabe qué pasó de Lichita. Los medios hegemónicos en Paraguay silencian la desaparición forzosa de Lichita, y desde el campo popular que nosotros hacemos, visibilizando la situación, la desaparición forzosa de Lichita, y tratando de buscarla a ella, desde Argentina se organizaron delegaciones humanitarias que vinieron a Paraguay en tres oportunidades, y la última vez que vinieron fue en el mes de julio, donde fueron detenidos y expulsados del país de forma absolutamente ilegal. Uh-huh. Ese acto, por ejemplo, ese acto ilegal, irregular, irrepudiable desde parte del Estado paraguayo, riñe un poco con lo que le sugiere y le recomienda al Comité de Desaparición Forzosa al Estado paraguayo dentro del expediente de investigación y búsqueda de Lichita, por ejemplo, donde le recomienda al Estado paraguayo que los familiares podemos o debemos y tenemos derecho a ser parte de la búsqueda de Lichita. No solamente no le buscan a Lichita, sino que a nosotros nos impide que le busquemos a Lichita. Uh-huh. No, con cualquier excusa. Uh-huh. Pero nos impiden y nos obstaculizan la búsqueda de Lichita. Y esa situación es absolutamente, no solamente ilegal, sino que absolutamente repudiable y reprochable, porque un Estado se está desnudando en lo que realmente es. Uh-huh. Un Estado fascista, un Estado terrorista, que su condición de Estado terrorista quiere tirar sobre lo que es el pueblo en lucha, lo que parte del pueblo resiste, ¿verdad? Uh-huh. Es como agarrar e invertir la realidad, invertir uh-huh. la situación. Hacia los que luchan y hacia los que resisten se les cataloga de terroristas. Sí. Y en eso convergen el Estado, los medios hegemónicos en Paraguay, uh-huh. la Iglesia Católica, sí. los sectores empresariales, uh-huh. ¿verdad? Es como para aplastarnos a nosotros, como para destruirnos a nosotros, uh-huh. ¿Para qué? Para que siga rigiendo un régimen autoritario, porque a esto no se le puede llamar democracia, donde el poco avance, digamos, que se tuvo en acceso a los derechos fundamentales que tiene el pueblo, le son arrebatados. Y en ese contexto creo que también se sitúa mi situación, donde no me están cumpliendo con lo que ellos dicen, el cumplimiento de la ley. No me están dando la libertad que corresponde por cumplimiento íntegro de la sentencia. Sí, sí, sí. Y empiezan aún más las invenciones en torno a tu causa. Carmen, en estos días, la semana pasada, aquí veíamos por las redes sociales el acompañamiento de compañeras, compañeros de los derechos humanos que organizaron una conferencia de prensa para repudiar tu situación. Hay un acompañamiento de toda Latinoamérica respecto a lo que te está pasando y un trabajo de las organizaciones para mostrar, para develar esto que está sucediendo y que los medios hegemónicos tampoco no lo difunden. Se nota ese acompañamiento. ¿Cómo analizás vos el acompañamiento que desde las bases estamos haciendo? Ese afán de buscar estrategias para visibilizar todo esto que vos tan claramente estás explicando y que siguen se sigue allí intentando silenciarte y a través de tu caso silenciar a todos quienes luchamos por la construcción de una sociedad un poco más justa, aunque sea. Mira, yo creo que el campo popular, los pueblos, la clase obrera, no tiene un lugar donde recurrir para defenderse, para de alguna forma no solamente denunciar, sino que buscar hacer justicia con la secular injusticia que sufre, tanto, la violencia de parte del Estado hacia el campo popular, o luchando por reivindicaciones y conquistas de derechos que le corresponden legítimamente. Entonces buscamos formas de enlazar solidaridad, de construir solidaridad a lo largo y ancho de nuestra América. Yo creo que esa es la herramienta que tenemos los pueblos en lucha. ¿Para qué? Para resistir a esta opresión, a esta avanzada de la derecha fascista que no admite la disidencia, no admite el pensamiento crítico activo, ¿verdad? O en todo caso, uno puede pensar, pero no puede materializar el pensamiento, sobre todo cuando pone en cuestión, no pone en duda, y con más razón, si pone en duda la continuidad de una forma de organización social como es el capitalismo, por más que los pueblos vivan cada vez más en mayores condiciones miserables, se les esté arrebatando cada vez más derechos que largas luchas y, muertes, encarcelamientos, negaciones de permanecer en condiciones democráticas costó a pueblos a lo largo y ancho de nuestra América, ¿verdad? Entonces, la herramienta que tenemos en el campo popular es la solidaridad, el unirnos en ofrecernos solidaridad, en enlazar esos brazos, esos abrazos solidarios. Yo creo que eso no solamente nos fortalece y nos da ánimo, sino que nos muestra que ese es el camino que tenemos los pueblos de Norteamérica, los pueblos en lucha, porque no tenemos otra forma, no tenemos otra manera de fortalecernos y resistir esta situación. Y yo creo que es la herramienta que debemos ir fortaleciendo los pueblos, porque evidentemente la derecha latinoamericana empieza a usar ya no los recursos o no solamente los resortes o no los resortes legales, o cuando estos resortes legales les son agotados, entonces empiezan a pasar al campo de la ilegalidad. No les importa violar sus propias leyes, no les importa criminalizar, armar causas, no les importa usar métodos, entre comillas, no convencionales, por llamarte, o sea, salirse de su propia ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos como alternativa nosotros los pueblos para oponernos a esa situación? Yo creo que tenemos solamente dos caminos: cruzarnos de brazos y que nos arrasen con todo, o lo otro resistirnos a esa situación. Sí, así es. Bueno, Carmen, la verdad que dialogar con vos y escucharte más allá de la compleja situación que estás atravesando, para nosotros decirte que aprendemos al escucharte. Y bueno, desde acá toda nuestra solidaridad y por supuesto los medios alternativos de Argentina, la RNMA, ha abierto sus micrófonos las veces que haga falta para poder dialogar con vos y difundir la situación de tremenda injusticia por la que estás atravesando y que es necesario visibilizar, porque esa situación que vos vivís se replica de una u otra forma en toda Latinoamérica para quienes luchamos y para quienes alzamos la voz en contra de este sistema capitalista que nos sigue oprimiendo. Sí, te escuchamos, Carmen. Dos cosas para terminar. Sí. Primero que fundamentalmente apelo, como tengo entendido que este espacio es muy escuchado por el campo popular y militante en Argentina, apelo a la conciencia, apelo al compromiso de los comunistas y de las comunistas con la lucha de nuestro pueblo. Creo que es el momento de repensar cuál es realmente el compromiso de los comunistas, cuál es el compromiso de los revolucionarios, y no dejarnos amedrentar por la avanzada de la derecha, sino que pensar en las herramientas que realmente garanticen a la clase obrera y campesina su independencia de las burguesías y de las oligarquías, y pensar en fortalecernos esas herramientas, aclararnos la conciencia como pueblo, como clase y sobre todo como revolucionarios, y que es el momento de asumir esa responsabilidad histórica que tenemos los comunistas con nuestro pueblo. Es necesario retomar eso, sobre todo empezar a luchar contra el vaciamiento de las ideas revolucionarias de nuestras organizaciones, retomar esa concepción o ese modelo social, esa herramienta espiritual que nos provee el marxismo-leninismo, que creo que es la única herramienta que nos esclarece el camino y nos fortalece, y sobre todo nos da esa posibilidad de resistir, de sobrevivir cualquier tipo de sacrificio, que es muy necesario volver a retomar esa bandera en este siglo, en este tiempo, donde el capitalismo se encuentra en una etapa agotada y por eso muy brutal, muy criminal, y no mide su saña, no mide su persecución en contra de los revolucionarios y las revolucionarias y el campo popular. Pero eso no nos debe amedrentar, al contrario, nos debe fortalecer eso. Y lo otro, agradecerle profundamente a la militancia latinoamericana, al campo popular latinoamericano, a los camaradas comunistas que van retomando esa bandera de lucha y resistencia. Y para terminar, quiero recordarle al recientemente detenido el camarada Facundo, el camarada argentino perseguido por su compromiso, por su lucha militante de comunista internacionalista, que es una de las banderas que debemos retomar los comunistas, porque es una de las banderas dignas que tenemos los comunistas, pero tenemos que materializar con nuestra solidaridad, abrazarle al compañero y al camarada Facundo y no permitir que sea extraditado a Colombia. Así es. Muchísimas gracias, compañeras, por el espacio. Abrazo grande. Abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo. Seguiremos en diálogo en otras oportunidades. Muchas gracias, Carmen. Abrazo. Muchas Chau, gracias. Chau, Carmen. ¿Cómo se sigue después de esto? Bien, así estábamos en diálogo con Carmen Villalba desde la cárcel del Buen Pastor en Paraguay, y nos comentaba acerca de su situación, de su condena nuevamente hasta el 2035, que ojalá no se llegue a cumplir y se pueda resolver esta injusticia que ha tenido. Bien. Y las 11:02 de la mañana, ya vamos a escuchar música, le pedimos a Matías, nuestro compañero que está en los controles, allí que ponga música, y ya seguimos en este Enredando las Mañanas, que nos queda una hora desde programa. Estamos desde San Luis haciendo este Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De medios alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, 11:07 de la mañana, vamos acercándonos al mediodía ya con 25 grados. En este San Luis, bueno, soleado, ni una nube, mucho calor, así que a remangarse, a ponerse las ojotas, hoy vamos porque a estar se viene calor. Y bueno, nos vamos al sur, ¿verdad? Al sur nos vamos. Vamos a estar en comunicación ahora con Paula Viola, de la red de apoyo al Love Kem Kentreu. Sí, porque nuestro compañero Lisandro, de la radio Che Guevara, está allá en el sur siguiendo de cerca y acompañando la lucha de la comunidad mapuche en ese territorio. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco. Vamos a dialogar ahora con Paula para que nos contextualice cómo se vive en este momento la situación de tensión que por lo menos desde acá venimos siguiendo. Buenos días, Paula. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por este diálogo, por el tiempo. Acá recién intentamos contextualizar un poquito la situación como para presentar el tema. Les contamos, la verdad que estamos como en el medio de una locura, parece como si 1, 2, 3 hubieran prendido las cámaras y nos hubieran metido en una película de terror. Tenemos totalmente militarizada la zona, la comarca andina, que está conformada, digamos, por un lado la provincia de Río Negro y por el otro lado la provincia de Chubut. No estamos acostumbrados a estar rodeados de policía, digamos, y en este momento, bueno, la vida cotidiana se hace difícil porque tenemos por un lado la provincia de Chubut, que decidió reforzar la zona con un ministro de seguridad neofascista y payasesco, por otro lado la provincia de Río Negro, mandando todo tipo de fuerzas especiales, más la Gendarmería Nacional. Entonces, en cada esquina que pasás tenés un policía. Eso en el pueblo, ni hablar en la Cuesta del Ternero, que está más o menos a 15 kilómetros del pueblo, donde directamente sitiaron más de 15 kilómetros, no se puede circular por la ruta provincial, que medio en broma decíamos, la llegamos a cortar nosotros y se arma un escándalo de que atentamos con el derecho de circulación. Ahora ellos hacen más de 42 días que tienen cortada totalmente una ruta donde, digamos, no solo no puede circular la gente de la LOF, sino que no puede circular nadie. No sé si se entiende la dimensión de locura de que 1, 2, 3, sin que haya orden judicial para esto, porque en realidad lo que hay, que en este momento está impugnado, ni siquiera está vigente, pero es que no puedan acercarse 6 personas, no podemos acercarnos ni circular por la ruta provincial, nadie, salvo que en tus documentos puedas decir que vivís ahí, pero si sos, no sé, la tía y tenés un cumpleaños de tu sobrino, tampoco. Podés pasar. Es un lugar rural, pero donde vive gente a la que tampoco dejan circular. No sé si se, claro, si se entiende, porque sí, es tan loco que hasta cuesta explicarlo, digamos. Sí, sí, una situación de muy muy excepcional. Todo esto es para cuidar la propiedad privada de Rolando Rocco, parece ser, porque a quienes desde siempre han vivido en esas tierras se los persigue, se los criminaliza. La verdad es que esto es un sinsentido describirlo ya. Es que mira, ni siquiera la propiedad privada de Rocco, porque Rocco lo único que tiene a nivel papeles es una concesión para explotar el lugar, cosa que no ha empezado a hacer por suerte, porque la explotación que quiere hacer es de monocultivo de pino. Me parece que fuimos noticia nacional con el tema de los incendios, sí, y el protagonista de los incendios es el pino, que tiene una capacidad de prenderse fuego impresionante, y que las piñas vuelan una cantidad de kilómetros muy grande y eso lleva el fuego a todos lados, pero aparte se chupa todo el agua y nos produce sequía. Entonces digo, el señor tiene concesión para hacer ese desastre, ha hecho muy poco, por suerte, y no tiene ningún título de propiedad, o sea, son tierras fiscales las que están en disputa y nosotros no tenemos ninguna duda, como vecinos, que son tierras mapuches, o sea, es un lugar sin duda mapuche, y bueno, y el Estado argentino se tendrá que hacer cargo del genocidio que hizo, ¿no? Cada una de las tierras que hay acá se consiguió matando, asesinando, violando, entonces, digamos, nosotros no necesitamos que nos cuiden, claro, de nuestros hermanos mapuches, de nuestros cumpas, son nuestros amigos, digamos, necesitamos que nos cuiden de las empresas extractivistas que tienen 10.000 mil proyectos, la verdad que ya no nos da el cuerpo para enfrentar, porque parece que están decididos a destruir estos lugares, que no creo que queden muchos lugares en el mundo donde el agua de los ríos sea puro y demás, y acá hay 10.000 proyectos, digamos, tenemos megaminería, proyectos madereros, bueno, me voy a olvidar de un montón, y ahora nos inventan esta del hidrógeno verde, que sabemos que al fin y al cabo una vez más van a estar atentando contra el agua, entonces ya no sabemos si extremada locura de militarización es solo, digamos, en función de crear a nuestros amigos como enemigo interno, o si también tiene que ver con que somos un pueblo que resiste al extractivismo, que cuida la tierra, que cuida el agua, y nos van a querer disciplinar, y ya empezaron metiéndonos miedo porque aparentemente hay inversiones muy grandes para esta zona. Que bueno, son esas inversiones raras donde lo único que te dejan que te hagan bolsa todo lo que vos amás alrededor, ¿no? No les tiembla la mano para indicarte un río, para destruirte una montaña, para envenenarte la tierra, el aire. Nosotros no queremos saber nada con todo eso. Sí. Paula, vos sos parte de la red de apoyo a la LOFCAM que entré. ¿Cómo se están organizando para apoyar a la comunidad mapuche allí? ¿Cuáles son las estrategias en medio de este panorama que estás describiendo vos de militarización absoluta? Mira, en realidad estamos por un lado tratando de tener presencia en el acampe, porque digamos en frente del primer retén policial, en realidad en el medio de dos retenes policiales se armó un acampe, así que estás acampando rodeado de policía, que de hecho, dicho sea de paso, se emborracha de noche, vos sabés el miedo que te da de estar en el medio de tipos que sabes que son violentos, ni que están borrachos y armados, y que aparte si te pasa algo, después te inventan que fue porque vos te la buscaste, ¿no? Hiciste alguna. Pero bueno, en el medio de eso hay un acampe, estamos tratando poder acompañar, de poner ahí el cuerpo, estamos haciendo actividades de difusión, volanteadas, festivales y ese tipo de cosas, y también a veces ayudamos un poco con los traslados, que aparte, bueno, venimos en una crisis impresionante, especialmente de los chubutenses, y bueno, y es bastante duro porque la nafta cada vez está más cara, y bueno, es una subidita en camino de ripio para llegar al lugar. Principalmente por ahora hemos logrado organizar eso, digamos. ¿Y la situación actual en la que están ahí en este momento, cómo se está viviendo? Ahí anteriormente estaba hablando con Lisandro y nos contaba que habían estado ya en una conferencia. ¿Cómo se está viviendo en el momento ahí? Sí, mira, recién hubo una conferencia de prensa, vinieron la MIEN de distintas comunidades, porque digo, este de la LOFCON que entré es uno de los conflictos, pero en este momento hay como unos cuantos conflictos más, entre otros, por ejemplo, quieren desalojar a una comunidad que está protegiendo desde hace mucho tiempo en las nacientes del río Chubut. Digo, el río Chubut, sin el río Chubut no hay vida. Chubut es el único río que atraviesa toda la provincia. Entonces, por un lado, ella pudo contar su situación, pues estuvo gente de la LOFCAM que entré y gente que viajó de distintas organizaciones de derechos humanos a solidarizarse con lo que nos está pasando, digamos. Eso es lo que acaba de pasar. Me imagino que en algún momento volverá a armarse más con los medios amigues, porque, bueno, recién en la conferencia había todo tipo de medios. Estamos en la Fiscalía del Bolsón haciendo esto, y bueno, y este fin de semana hubo un gran trabún donde viajaron gente de distintas comunidades de la Patagonia, y después el domingo esto fue abierto a las organizaciones sociales y también pudimos participar, la verdad que fue muy emocionante, y bueno, quedamos muy muy llenos después de la movida. Bueno, Paula, muchas gracias por este diálogo telefónico y mantenernos ahí cómo se estaba viviendo esta situación desde allá, desde el sur. Bueno, muchas gracias por estar, porque aparte sabemos que la lucha contra el extractivismo es en todo el territorio, digamos. En cada lado se nos juega de una manera distinta, pero bueno, está claro que vienen por todo. Así es. Bueno, abrazos, Paula, y seguimos en contacto. Bueno, dale, un beso. Bueno, dialogamos con Paula Viola. Ella es parte de esta red de apoyo a la LOFCAMP que entreu. Aquí estaba, claramente decía ella, son nuestros cumpas, nuestros amigues, amigos, vecines, no ese enemigo interno que los medios hegemónicos o el Estado provincial quieren allí de nuevo que tome vida, ese enemigo interno que, como siempre nos han mostrado desde los manuales escolares hasta la misma historia argentina, los originarios, los dueños de esta tierra, los habitantes, porque ni siquiera se autoproclaman dueños, los habitantes de esta tierra desde siempre, mostrándonos de nuevo de los medios hegemónicos como ese enemigo interno, atacar, terrorífico verlos. Así que bueno, dialogando un poco desde otra mirada lo que está sucediendo allí, de la mano de nuestro compañero Lisandro Brujo, que anda allí en el sur acompañando todo este proceso. 11 y 20 de la mañana. Quedan todavía dos columnas y ya termina, está enredando, así que nos vamos a calentar el agua para el mate nuevamente, a estirar las piernas y ya volvemos con más Enredando las Mañanas desde San Luis. Desde el territorio Huarpe, con Mistingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De la mañana y volvemos con más Enredando las Mañanas desde San Luis. Ahora vamos a... ¿Ahora quién viene? Lucre. Nuestra compañera Lucrecia Fernández de Fear and News con la columna de Medio Oriente. Hoy hablaremos de la gira parlamentaria del Partido Demócrata del Pueblo en Madrid, significado, contradicciones y la experiencia de la misma gira en Latinoamérica. Lucre, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí. ¿Cómo estamos? Sí. Las escucho perfectamente. No sé si ustedes me escuchan a mí porque estoy conectada. Ahora sí. Perfecto. Estoy conectada con otro dispositivo, así que me avisan cualquier cosa. Ahí qué va. Lunes, ¿no? Arrancamos no, un lunes que... fuerte. Sí, sí, ni hablar. Escuchar a Carmen, la verdad que acá nos quedamos ahí con un nudo en la garganta. Así sí, que bueno. remontemos, Lu, que traes una columna súper linda también hoy, lunes. Bueno. Nunca encontramos un tema así como tan pum para arriba, pero bueno, dentro claro. de todo, la gira fue bastante positiva. Exacto. Primero, aclarar un poco que no es, a ver, más allá de la afinidad política que una pueda tener o no, lo digo como mi persona, yo no estamos hablando de una gira parlamentaria en términos de lobby político, claro. sino lo dificultoso que es para partidos políticos de la oposición, en este caso el Partido Democrático de los Pueblos, que es tercera fuerza en el Parlamento turco, lo difícil que es poder viajar a tener vínculos políticos con otros estados, con otras parlamentarias y parlamentarios del mundo, con organizaciones y demás. Entonces, en realidad tiene que ver un poco con la visibilidad que tiene o qué importante que es que puedan generar una gira en medio de un año donde han querido ilegalizarlos, cerrarlos como partido, etcétera, de cara claramente a lo electoral, porque la verdad es que la situación interna de Turquía es muy complicada, cada vez la imagen de Erdogan decae, y ya en las elecciones, no serían municipales, pero serían como provinciales de hace algunos años atrás, la alianza, digamos, que ha generado el Partido Democrático de los Pueblos con otras fuerzas y demás, permitió que por primera vez después de muchísimos años el partido gobernante de Erdogan, el AKP, perdiera la provincia de Estambul, que es la provincia más grande en Turquía, ¿no? Entonces, de cara a que las cosas han ido en decadencia, y cuando hablamos de decadencia no solamente en términos de la criminalización y la represión en fronteras adentro y fronteras afuera y la invasión y demás, sino de que la situación económica decae, sobre todo en plan de que el gasto armamentístico para esas invasiones es tan alto que empieza a descuidar otros sectores de la economía. Por sintetizarlo, ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo. Está también la salida del convenio de Estambul, que pone en una situación claramente complicada a las mujeres de ese país, y bueno, toda una serie de cosas que hemos ido hablando que también hacen mella hacia el interior del Estado turco, y que evidentemente lo ponen en una situación, entre comillas, incómoda a Erdogan, y que se dé una gira en este momento, la verdad que es bastante importante, porque bueno, es un país de la Unión Europea, con todos los vínculos que tiene la Unión Europea con Turquía, pero también porque en paralelo a la gira se estaban dando unos encuentros y reuniones en el Estado español puntualmente, incluso con funcionarios del Estado turco, vinculados a cuestiones de cuestiones armamentísticas, que es un tema central en este momento, entre otras cosas por la utilización de armas químicas que está llevando adelante Turquía. No lo ha dejado de hacer, pero se ha incrementado en estos últimos tiempos en las zonas que se llaman de defensa media, que en realidad son como regiones kurdas dentro de Turquía, en lo que sería la frontera entre Irak y Turquía principalmente. Entonces, por eso traíamos a colación este tema. Digo, la aclaración a veces vale porque no es una cuestión de hacer esto, ¿no? Como el señalamiento de la importancia de un partido político con parlamentarios electos haciendo una gira, sino toda la connotación, porque digo, eso no es tan raro, salvo que vivas en Turquía, ¿no? Que seas un parlamentario o una parlamentaria en Turquía. Entonces, entre el 3 y el 5 de noviembre se llevó adelante una gira en Madrid, en el Estado español, en el cual hubo las personas que estuvieron en esa gira, digamos, las y los representantes del Partido Democrático de los Pueblos fueron Ebru Güney, que ella estuvo también en Argentina en 2019, el parlamentario Ishar Özgoy y la parlamentaria de Arsindar. Dos parlamentarias y un parlamentario estuvieron en estas reuniones, que tuvieron como ejes principales los temas de la utilización de armas químicas, la posibilidad de enviar observadores y observadoras para analizar lo que está pasando en esos ataques, sobre todo también la criminalización de los parlamentarios y parlamentarias del Partido Democrático de los Pueblos. Recordemos que hemos hablado de lo que implica el juicio de Kobane, que tiene un montón de cadenas perpetuas ahí en suspenso, un montón de parlamentarios y parlamentarias presos, que lo hablábamos la columna pasada en el marco del aniversario de Kobane, ¿no? Y también el tema de la salida del convenio de Estambul, que pone en una situación muy complicada a las mujeres en Turquía, y bueno, también la ilegalidad del partido, o el intento de Erdogan de ilegalizar un partido que, insisto, en un contexto, entre muy comillas, democrático, o sea, contra todo pronóstico y contra un montón de opresión a la hora de ir a votar, sigue siendo tercera fuerza en el Parlamento. O sea, el pueblo igual está eligiendo esa fuerza política, a pesar de la amenaza, la tortura, la represión que sufren constantemente, y sobre todo de cara a los procesos electorales. En estas reuniones estuvieron reuniones con el Partido Popular, con Unidas Podemos y también con el ERC, y más o menos fueron en esta línea. Hubo muchas promesas de llevar al Parlamento del Estado español la petición de hacer investigaciones relacionadas con el uso de armas químicas. Ay, chicos, cállense. Tuvimos un momento de... Precioso momento, precioso, que respetar. Perris, que siempre quieren formar parte de la columna, no sé, se levantaron hace 3 horas y justo ahora y ladran, ¿no? Pero bueno, ya, los oyentes saben que tengo 2 mascotas no muy pequeñas, entonces sus ladridos tienen una intensidad importante. Entonces, bueno, esto, como que hubo una serie de reuniones, una de las reuniones más importantes fue con el Ministerio de Igualdad del Estado español, donde se habló específicamente de la salida de Turquía de la Convención de Estambul, y que en un punto pone de manifiesto que hoy por hoy las mujeres no tienen ningún tipo de representación ni de protección legal desde el mismo Ministerio de la Mujer de Turquía, y esto la verdad que es muy peligroso, es muy complicado, sobre todo para el contexto de Turquía, no en términos de... A ver, hay como una fuerte presencia del patriarcado, pero cuando el patriarcado está presente mucho más fuertemente desde el Estado, la situación es mucho más compleja que en otros estados que por ahí, no digo que están desconstruidos y son feministas, pero que por lo menos tienen una visión bastante más progresista del tema, ¿no? No sé si me explico al respecto. Tampoco vamos a decir que hemos acabado con el patriarcado, cito textual de algún momento. Entonces, bueno, un poco me parece que esta reunión era importante. De hecho, uno de los puntos que salió de la reunión con el Ministerio de Igualdad del Estado español es una propuesta de hacer una serie de actividades de cara al próximo 8M, donde haya participación específicamente de las mujeres kurdas, entendiendo un poco la importancia del movimiento de mujeres kurdas en el mundo y la lucha que llevan adelante en los diferentes territorios, y sobre todo, digamos, el modelo de copresidencias, liberación de la mujer y demás, que bueno, que es un ejemplo muy, muy fuerte a nivel mundial, sobre todo porque es una discusión que ya hemos mencionado acá, todavía no está sellada, o sí está sellada, pero no para nuestro lado, digamos, en muchas organizaciones y sobre todo partidos de izquierdas que tienen determinadas corrientes políticas que bueno, que no ven como primero la liberación de la mujer que otras luchas o que otras cuestiones, sino que lo ven como bueno, algo que vamos poniendo en agenda, pero bueno, después ya sabemos lo que sucede. El 5 de noviembre, como les decía, terminó la gira, que fue muy productiva, me parece que es muy importante. Más allá de que sabemos que las instituciones, los partidos, todo eso es claro, pero la realidad es que la visibilización que tienen, que 3 parlamentarios y parlamentarias se reúnan, por ejemplo, con el Estado español, digo, como institución, y con diferentes partidos que forman parte del Estado español, no es menor en este momento tan particular, ¿no? Del momento político y del apoyo o un apoyo a suerte de invisibilización que lleva adelante principalmente la Unión Europea, bueno, por todos los negocios que tiene con Turquía. Y mencionábamos entonces, estoy viendo la hora para no pasarme, pero me parece importante mencionar las dificultades que han tenido los parlamentarios y parlamentarias para llevar adelante este tipo de acciones o gestiones o giras, que son muy importantes a la hora de tender puentes, de unificar luchas, de unificar reclamos. Convengamos que el Partido Democrático de los Pueblos viene haciendo un trabajo diplomático hace muchos años, de la mano misma también del movimiento kurdo, que en ese trabajo diplomático han enviado solidaridad y repudios con el golpe de Bolivia, con lo que sucedió en Colombia, en Chile, en Ecuador. Tienen un diálogo y una representación en lo que son las Madres de Plaza de Mayo. De hecho, han tenido mucho trabajo con Nora Cortiñas, que ha viajado muchas veces. Cuando vinieron acá, estuvieron reunidas con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y ahí es donde quería retomar o traer qué pasó cuando estuvieron en Argentina. En agosto del 2019, digamos, hace 2 años. Antes de pandemia. Claro, exactamente. Se había previsto una gira en Argentina y en Uruguay, se comenzó en Argentina, hubo reuniones con varias instituciones del Estado, bueno, en ese momento estaba Macri en el poder, y bueno, así todo se logró una reunión con el secretario, con el Ministerio de Derechos Humanos de la Argentina, que quiero decir, como miembro presente de ese momento, fue bastante... podría decir bizarro, no sé, fue una experiencia. ¿Y qué más se quería esperar, Lucre? Interesante. No, pero digo, bueno, son experiencias que pueden o no ser de nuestro agrado, pero que son bastante interesantes para saber también qué pasa puertas adentro, ¿no? En esas conversaciones tan particulares. Pero digo, fue importante, también hubo una charla en el Congreso. La verdad es que, en honor a la verdad, más allá de los colores políticos de turno, era la primera vez que se podía llevar al Congreso el tema, más allá de que se había pedido muchas veces. Digo, ahí hay una cuestión de cuánto progresismo no hay realmente de algunos sectores. Se hizo una charla en el Congreso muy grande, donde estuvieron todos estos representantes. En esa gira vinieron Ebru Güney, que es kurda, y Garo Paylan, que es armenio. Entonces era muy simbólico, muy importante. Recuerden que en Argentina y en Uruguay hay mucha comunidad armenia, y el rol también que ha cumplido Turquía en relación al genocidio, y que esta hermandad étnica y de pueblos se esté dando, se diera en ese contexto de gira en Latinoamérica, era muy importante, pero muy importante. Era la primera vez que se podía dar una situación de estas características. Cuando también hubo reuniones con el FIT, con las Madres de Plaza de Mayo, bueno, la verdad que fue bastante fructífero, hasta que tomó determinada notoriedad y Erdogan automáticamente da una orden y empieza a emitir las primeras destituciones post-elecciones. Recuerden que hay todo un proceso de destituir a los coalcaldes y a las coalcaldesas de electas en las zonas kurdas, y en esa semana se destituyen los coalcaldes y coalcaldesas de Ahmed, Van y Mardin, que casualmente son los municipios de los cuales son representantes y eran hasta la actualidad, tanto Ebru Güney como Garo Paylan, lo que hace que, bueno, no solamente fue la destitución, sino toda una situación de represión, allanamiento, gente detenida y demás. Tuvieron que frenar la gira antes de llegar a Uruguay, lamentablemente, a los 4 o 5 días que comenzó, y tuvieron que volverse a Turquía. A esto, a lo que voy es, evidentemente alguien molesta estas giras, evidentemente hay una gran dificultad para que los y las parlamentarias puedan salir de Turquía, contar lo que está pasando. Recuerdo que en el año 2015 había como un poco más de posibilidades, pero lo que sucedía era eso, digamos, que el Estado turco no les convenía y empezaron a cerrar cada vez más las posibilidades de que parlamentarios y parlamentarias pudieran salir a hablar, por ejemplo, en instituciones. Recuerdo la última vez que lo escuché a un parlamentario, ex parlamentario, que está preso hace muchísimo tiempo, a pesar de que el Tribunal de Derechos Humanos de Europa ha dicho que no debe estar preso y demás. Se llama Selahattin, y no me sale la pronunciación del nombre, pero fue uno de los copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos, que decía, ¿no?, en Naciones Unidas, nosotros estamos hablando acá de la cuestión kurda, y en el mismo momento están reprimiendo a las regiones kurdas de manera brutal. Entonces, esas cosas empezaron a hacer mucho ruido y cada vez les acotaron más las posibilidades de salir. Ya sea porque muchos están judicializados y tienen prohibiciones de viaje, o sea, esa es la realidad, o, bueno, por esta situación de que salen y de repente suceden estas cosas. Pero bueno, no me quiero ir más de tiempo. La verdad es que un poco era como poner en tema qué implica este tipo de giras, que no es solamente una cuestión de lobby político, sino de la importancia en el marco de la dificultad de que estos parlamentarios y parlamentarias elegidos por el pueblo en las elecciones, a pesar de todo el contexto, puedan llevar adelante. Muy bien, Lucre. Gracias. Sí, me quedé pensando en eso cuando dijiste la palabra de esos puentes. Hay que seguir armando, creando esos puentes. En esos viajes, a veces cuando pensamos que una frustración, que también lo dijiste, algo se va generando y hay que insistir, como estamos acostumbradas a seguir conquistando nuestro derecho, insistir y seguir tejiendo estos puentes. Totalmente. Así que gracias Lu. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hasta nos el vemos lunes que viene. El próximo lunes. Sí, el lunes que viene, perfecto. Estaba bien, no me pasé tanto, estaba emocionada porque no me pasé tanto de tiempo. A la altura de la vida una emoción en estas cosas. Hemos hecho el enredando así en tiempo y forma. Relojito. Y con un contenido súper valioso. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Lu. Nos vemos, nos encontramos el próximo lunes. Saludos. Chao. Bien, y así pasaba la columna de nuestra compañera Lucrecia García de Fira New. No, Lucrecia García. Ahora viene Mónica García. Ay, bueno, mi dislexia. Ella le ponía todo la dislexia. Se me ríe acá. Es la ansiedad. Sí. Bueno, 11:40 minutos de este ya cercano mediodía, así que nos vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos con más Enredando las Mañanas desde San Luis. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Juanco? Dos de la mañana, estamos de vuelta ya con lo último, con el último tirón que nos queda de la Enredando las Mañanas desde San Luis. Sí. 26 grados, seguimos ay, ahí. Ay, bien, ay. La siesta que te espera. Qué siestita puntana que nos espera. Pero no podemos dejar de tomar mate, así que preparamos los mates, la tercera tanda de mate y arrancamos esta última columna. En esta Enredando las Mañanas que sale desde San Luis y que nos escuchan por www.rnma.org.ar y también sonamos por todas las radios de la RNMA. Así que allí andamos haciendo bulla por todos lados este lunes 8 de noviembre. Fin de año, pan dulce, sidra. La lucecita. La luce, la arbolita, bueno, no, mentira, arbolita no. Ya la tenemos a Mónica al aire, ¿verdad? Así es, ya la tenemos aquí en el teléfono. Hola, Moni. Buen día. Hola, buen día, compañeras, ¿cómo andan? No muy bien. Muy claro. A ver, para Lucre, ahora sí soy Mónica. Ahora sí, sos, para Lucre, sí. Que tenía alguna incógnita si yo estaba en Rosario o también estaba en el sur. No, acá. Está. Acá sí es Moni. Lucre Fernández, yo soy García y quedé enredando, ¿eh? Te presentamos de nuevo. Mónica García Felipetti de Radio Popular Che Guevara de Rosario. Ahí está. Con ahora su columna. Sí. Bueno, de todas formas, hay una cosita que me falta decirle. A ver, como ustedes dicen, aflojemos un poco. Hola, Mati, ¿cómo andás? Muy buen día. hola, querida compañera. Hola, querida compañera, ¿me escucha? Teléfono, por lo menos. A ver, pará. No, me están muteando las compañeras. Algo se escuchó. Hola, Mati. Hola, querida compañera. Hola, querida compañera Mónica, ¿cómo está? ¿De verdad me saludó? ¡Sí! ¡No! ¡Qué día espectacular lo de hoy! Pero esto es un hecho histórico. No, deja de hacer, porque ayer a la tarde estaba bastante raro, Mati. Moni. La abeja lo dejó bastante raro. Moni, era un spot, lamento decirte. ¡No! ¡Lo logramos! Pensé que la abejita que tanto estamos cuidando aquí, los panales de abeja, dije, la abeja hizo algún tipo de milagro y hoy el compa me está saludando. Bueno, sí. No me importa. No, es que sí, no, te saludó, lo lograste. Soy mala, eso es lo que pasa. Ahí está hablando. Saluda, Mati. La tenía que saludar, sí, porque trae un tema muy importante que queremos, bueno, conocer un poquito su opinión y creo que el público en general también la quiere conocer, ¿no? Sí, no. Sin palabras. Espere, ¿me están hablando en serio o otra vez me están tomando? No, Mónica, en serio, te está hablando Mati. ¿Escuchaste? ¿Vos podés escuchar a Mati? Sí, escuché, pero muy, muy bajo. A ver, pero ahora... Bueno, no importa, igual la emoción es fuerte. Para que te ponga un poquito más cerca del parlante. Mati, ¿nos puedes repetir, por favor? Mati. Ya está, ya se reveló. Ya se reveló, claro, hasta... tiene razón el compa. Tiene razón. Bueno, igual me siento muy contenta. Fue la beca de ayer, ¿eh? Muy fue bien. La beca de ayer. Igual, ¿sabés qué? Tiene un poco de miedo porque hablando, porque obviamente estábamos con el tema de la producción, me tenía que mandar algunos audios, y le dije, cuando me contó que tenía una planta de mora, le dije, bueno, Mati, el próximo lunes yo salgo debajo de la planta, o sea, salgo por teléfono, pero debajo de la planta de mora de Matías. O sea que ya se vio un traslado ahí, ¿no? Exacto. Claro, y que me iba a tener que alojar un par de días. Yo igualmente me voy a quedar debajo de la planta de mora comiendo mora. Yo me llevo mejor con las abejas que Matías. No soy alérgica, así que no hay problema. Bueno, compa, un pequeño desliz que nos tomamos un ratito por la mañana ha sido muy interesante, realmente. La verdad que es muy interesante. La felicito por la nota, Carmen, pero ciertamente nos viene pasando que cada vez que escuchamos a Carmen, ciertamente todas y todos quedamos bastante conmocionados, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y la verdad que, ¿saben sí. que vieron que yo varias veces ofrecí, en todo caso, bajar la columna en caso de que se necesitara más tiempo para Carmen? Porque inclusive me pasaba a decir, uy, yo con mi columna voy a quedar como mera desentonada, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver que no quedo para nada desentonada. Porque hoy, en realidad, la columna de la Radio Popular Che Guevara desde Rosario trata de lo que es el 26 encuentro, este encuentro de todos los estados, o gran parte de los estados, por el tema del cambio climático, ¿no? Esta vez se hace en Escocia, en Glasgow, uh-huh. Se hizo en Escocia, y tiene como importancia, a ver, algunos datos que les comento. Estos encuentros empiezan en 1992, en el 97 se firma el protocolo de Kioto, pero recién entra en vigencia en el 2005, digamos, una firma como siempre, porque firmar también es gratuito, ¿no? En este mundo se puede firmar. Bien, ahí se proponían el 5% de reducciones de gases, y en realidad al día de hoy hay que decir que lejos de haber logrado algo, no el 5%, ciertamente no se ha logrado absolutamente nada y estamos en una situación muy compleja, ¿no? Entonces, a ver, dos cuestiones. Una, como tenemos dos audios específicamente de un reportaje que hicimos el viernes a un compañero nuestro, aparte un compañero muy querido y que trabaja muchísimo los temas, que es Armando Casinera. Armando Casinera es ingeniero agrónomo y es trabajador de CONICET, también es delegado de ATE CONICET, ¿no? Pero es un compañero que permanentemente está siguiendo todos los que son los temas socioambientales. Entonces ahí con Armando hablábamos y tuvimos una muy extensa charla. Por supuesto, ustedes saben que en la bicicleta somos largueras, ¿no? Uh-huh. No tenemos mucho drama con los tiempos, y bueno, como aparte nos toca el viernes, viste, si hay que seguir, seguimos, no tenemos mucho problema. Yo siempre digo que en la bicicleta ni los temas musicales respetan el tiempo, o sea, si está grabado en 3 minutos, seguro que en la bicicleta dura 4 minutos y medio. Claro. No sé cómo lo logramos, pero lo hacemos, realmente. Entonces, bueno, acá yo les propongo, si les parece bien, porque después me gustaría hacer como algún cierre, si les parece un poco más político en este tema, y tratar de englobar lo que fue toda la jornada de hoy del Enredando, justamente en este bloque que uno puede pensarlo tan lejano, que es el 26 encuentro de los países por el tema del cambio climático. Si les parece, escuchamos el primer audio, compas. Dale, Moni. Adelante nomás. Enredando las mañanas. Esta COP tiene el especial interés de prensa y demás porque este año el grupo en agosto, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, un informe, ¿no?, sobre las bases físicas del cambio climático, y va a emitir otro informe a principios del año 2022. ¿Qué decía el informe de este grupo de expertos? Bueno, ellos dicen que las nuevas herramientas tecnológicas permiten nuevas estimaciones sobre cuáles son las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global en 1,5 grados en las próximas décadas, y la conclusión es que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar ese calentamiento cerca de 1,5 grados o incluso 2 grados va a ser un objetivo inalcanzable. Y la escala a la que ellos dicen que se debe limitar la emisión de gases de efecto invernadero es alrededor del 55%, bueno, de emisiones de gases, ¿no es cierto? Lo cual, teniendo en cuenta toda la historia previa, hace, digamos, prever que esto va a ser realmente inalcanzable, tal como lo dice el grupo de expertos. O sea que no va a ser posible antes de acuerdo a la forma en que están reaccionando los distintos países. Por ejemplo, a este encuentro, digamos, la mayoría de los presidentes acudieron, el presidente de China no estuvo presente y es el país que mayor emisiones de carbono tiene. No se garantiza absolutamente nada. A eso quería referirme, digamos. Ya no es posible pedirle a los estados que tomen las medidas que hacen falta porque, digamos, la historia demuestra que no lo van a hacer, digamos, no solo los estados, no, el sistema en general, las grandes corporaciones, las empresas petroleras, las grandes empresas de líneas aéreas, las empresas de transporte naval, bueno, etcétera, etcétera. Y otro de los grandes consumidores de carbono es el aparato militar. Entonces, ya no es simplemente un tema de consumo, sino que es un tema, digamos, centralmente político, ¿no? Porque las consecuencias son tremendas. Y está visto que el sistema capitalista no está en condiciones de ofrecer las respuestas que hacen falta. Fundamentalmente porque la única herramienta que está a mano y la más importante es la de disminuir el consumo drásticamente. Y disminuir el consumo choca de frente con el sistema, digamos. El sistema capitalista no es viable con menor consumo, es imposible. Ahora, la humanidad no va a sobrevivir con estos niveles demenciales de consumo, entonces no es posible pedirle al sistema esas acciones, sino que son los pueblos y sus organizaciones los que van a tener que tomar en sus manos este tema. Ahí estábamos, Mónica, escuchando la entrevista. Bueno, ahí escuchábamos a Armando. Por ejemplo, él hablaba primero, bueno, que ya citaba un grupo de expertos, por eso un poco más de bombo, si se quiere, y batucada a la presentación de este 26 encuentro, lo que nunca vamos a entender para qué lo citaron, digamos, porque claro, obviamente no van a escuchar absolutamente nada de lo que les digan. Ahí cuenta inclusive los países que se han presentado o no. Yo, de todas formas, sigo diciendo, es bastante irrelevante lo que se presentan o no se presentan, porque después, en todo caso, sí vamos a hablar para qué son estas cumbres, ¿no?, que están muy lejos de discutir el tema del cambio climático, ¿no?, sino nuevos negociados. Los presidentes, en realidad, presidentas de distintos países, fundamentalmente de los estados desarrollados, que son, como dice ahí, creo, en este audio Armando, los que fundamentalmente más consumo hacen de las energías, las que más le predan, no solamente en sus territorios, fundamentalmente en nuestros territorios, ¿no? El medio ambiente, bueno, los más extractivistas, si se quiere. Obviamente hay una parte que ya directamente, como China, que decidió no ir, ¿para qué va a ir? Total, no les importa, en eso hay un grado de sinceridad, si se quiere, de parte de China. Y después van el resto de los gobernantes. Inclusive ahí en un momento hablábamos sobre este tema de la chiquita, esta Greta, digamos, que aparece como vocera de los pueblos. Sí, tremendo. Entonces yo en un momento le preguntaba, todo esto no lo mandé, pues sería muy largo. Entonces, bueno, dice él, es lo que el sistema permite, ¿no? Entonces esta niña puede aparecer, puede decirle todo lo que quiera, y está bien, ellos son súper democráticos y escuchan, digamos, pero en realidad no escuchan a los pueblos que estamos peleando hace generaciones y generaciones contra todo lo que es el extractivismo y todo lo que es, bueno, la intervención sobre lo socioambiental que viene acarreando desde hace muchísimos años y cada vez empeora más sobre nuestros sistemas de vida, ¿no? Permanente, sobre nuestra vida aparte, ¿no? Estoy hablando inclusive desde el centro sojero por excelencia, las fumigaciones, digamos, que el veneno lo abrimos, salimos afuera y respiramos uh-huh. no aire puro, respiramos veneno. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones de por qué pensar se hacen este tipo de cumbres, ¿no? Porque tiene ningún sentido. Ustedes imagínense que hace uh-huh. décadas y décadas que se hacen y en realidad estamos muy lejos, no solamente de llegar a algún tipo de reducción en cuanto al cambio climático, de la emisión de gases, sino que lejos de eso cada vez se incrementa más, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí, y lo que dice Armando, que me parece que es muy interesante, en un momento decir, pedirle al capitalismo que baje la idea del consumo, este consumo desmedido es imposible, porque la verdad que el consumo es intrínseco al capitalismo, no puede sobrevivir si no es con el gran consumo. Entonces ahí Armando me parece que culmina muy bien el audio cuando dice, bueno, lo que podemos pensar son los pueblos, en todo caso, cómo tomamos este tema. Yo las invito ahora a escuchar el segundo audio, ¿por qué, compa? Porque es algo que recién empieza a sonar, pero bueno, como siempre hacemos en Nos Enredando, nosotros cuando algo empieza a sonar lo empezamos a tomar, ¿no? Y que es la idea del hidrógeno verde, que por supuesto se presenta fantástica, ¿no? Y que si estás un poco distraído, no terminás de saber de qué están hablando. Entonces los invito a escuchar sobre el segundo audio de qué es en realidad el hidrógeno verde. Enredando las mañanas. Claro, bueno, es una cosa directamente ridícula, porque, por empezar, la producción de hidrógeno, y en particular de hidrógeno verde, es apenas el 1% de lo que se produce en este momento en el mundo. Todo lo demás que se produce es otro tipo de hidrógeno, que es el hidrógeno azul, que está fundamentalmente producido con la utilización de combustibles fósiles, de gases, digamos, en este caso. Y el hidrógeno verde se produce a partir de energía limpia, como por ejemplo, fundamentalmente la energía eólica. Pero eso es fundamentalmente en términos de la definición, digamos. El hidrógeno verde es el más limpio de todas las formas de producción de hidrógeno. Pero eso no significa que sea totalmente limpio, porque su elaboración, por ejemplo, para los aerogeneradores necesarios para la energía eléctrica que después va a producir la electrólisis del agua para producir hidrógeno verde, ahí interviene acero, cemento, minerales y energía fósil para producir todos esos dispositivos. Y además todo lo que implica especialmente, porque digamos la magnitud que se requiere instalación de energía eólica para producir significativa cantidad de hidrógeno verde, bueno, eso impacta sobre el medio ambiente de diversas maneras, desde las migraciones de aves, por ejemplo, la ocupación de tierras, y además de todo, es una producción bastante ineficiente y que requiere estructuras, digamos, de almacenamiento muy importantes, requiere mucha energía para poder almacenar el hidrógeno en forma de líquido o comprimido, muy difícil de transportar y además en este momento es carísimo, o sea, no puede competir con otras formas de energía. De manera que, bueno, estos negocios que se están empezando a realizar, fundamentalmente de países de Europa, pero en este caso es Australia. Que de hecho ya claro, cerró un acuerdo con Argentina por 8.400 millones de dólares. Claro, yo me puse a buscar datos de, por ejemplo, de los salarios que se pagan en Australia, esta empresa que es de origen australiano. En Australia el salario medio es de 4.500 euros mensuales al día de hoy, es casi 1.000.000 de pesos. Así que por ahí podemos ver por qué se está pensando en nuestro país. Y por otro lado, pensar en la Patagonia Argentina es pensar en una zona donde los vientos son sumamente abundantes. Ahí estábamos escuchando la segunda parte del audio, Moni. Sí, exactamente. Bueno, como ya estamos a un minuto de finalizar el Enredando, y obviamente no me quiero extender más porque quiero hacer la gran lucre, digamos, yo también quiero entregar horario hoy. ¡Esa! Un minuto o dos después, nada más. No, entonces ahí escuchábamos en realidad otra vez, ciertamente, la gran farsa de esto que se llama el hidrógeno verde, ¿no? Y que en realidad pone en riesgo otra vez grandes... otra vez a grandes territorios, ¿no? Con represas, con toda la cuestión, con todo lo que se necesita, aparte para almacenarlo, carísimo. En realidad después intervienen también otras metodologías que de verde no tienen nada. Bueno, la verdad que es un tema porque recién arranca todo esto, compañera, y vamos a tener para desarrollarlo seguramente mucho más. Yo voy a intentar inclusive que antes de terminar nuestras emisiones 2021 del Enredando podamos tener una nota especial sobre el tema de lo que se piensa en el hidrógeno verde. Hay dos cuestiones que yo quiero remarcar que discutíamos también en la entrevista más general, ¿no? Una, son cuestiones que en general la gente en el día a día no las toma, no se entiende, no se escucha, y se toma mucho de eso los estados, ¿no? Porque en el día a día parece que la gran mayoría, ante las urgencias que se tiene en general, del laburo, de poder poner la comida en la mesa, las gurisas y los gurises, bueno, todo lo que nos pasa, la desocupación, el hambre, la malnutrición, en realidad vos hablas de el hidrógeno verde y todo el mundo te mira y te dice, bueno, olvídate porque yo no tengo ni tiempo ni ganas de escucharte, ¿no? Exacto. Pero ciertamente es uno de los temas centrales que tenemos que tomarlo, tenemos que trabajarlo, y no es para especialistas, no es para la humanidad en su conjunto. Tenemos que sentarnos a ver de qué se trata. Y acá es donde yo quiero hacer, en todo caso, una, si se quiere, un círculo, o en todo caso una terminación, que en algún punto cierra todo lo que hoy estuvimos hablando. La cárcel a Carmen, bueno, ahora ustedes saben, no lo hemos tocado hoy, pero la detención anoche, a última hora, ayer creo que empezó a la tarde o a la tardecita, de Facundo Molares, nuevamente, digamos, su pedido de extradición a Colombia. Bueno, las compañeras y compañeros que hoy están ahí en Quenquentreu, acompañando la resistencia del LOF, acompañando a los pueblos originarios. Entonces, bueno, bien, aquí en Argentina, por ejemplo, si hablamos de energía eólica, ¿dónde tendríamos que instalar esas usinas de energía eólica? Y en el sur argentino. Entonces, por lo tanto, ¿qué se necesita? En todo caso, ¿qué es lo que va a discutir también Fernández a esta cumbre? Y hay que sacar los pueblos originarios. Porque aparte las empresas que dicen, y nosotros no queremos resistencias. Claro. No queremos resistencia, no necesitamos las resistencias. Entonces, por lo tanto, ¿qué necesitamos? Sacar los pueblos originarios. Eso debe haber estado en la agenda, compañera. Eso debe haber estado en la agenda. ¿Y qué otra cosa no necesitamos? Mujeres y hombres, espacios, organizaciones que resistan. Que resistan, porque cuando las organizaciones resisten, las empresas dicen, nosotros no queremos quilombo, nos tienen que allanar directamente el camino, cárcel para todos aquellos que levantan la voz, al que no se le puede comprar cárcel, criminalización, y a los pueblos originarios hay que echarlos. En todo caso, deben estar pensando en las viejas reservas, ¿no? O sea, un lugarcito, bueno, para que estén ahí, porque no los pueden matar definitivamente, pero necesitan todas esas extensiones en el sur para los grandes negociados. ¿Se entiende esta cuestión? Digo, políticamente todo cierra. Y por eso digo, me parece que hablar de este encuentro, el 26 encuentro que se dio en este caso en Escocia, cierra en lo que es en realidad toda la parafernalia del sufrimiento de los pueblos del mundo, ¿no? Hay mucho más para agregar. Por ejemplo, esto ya se está implementando en el Congo. Ya se está implementando, bueno, ni hablar, hay aldeas que ya están viviendo directamente, bueno, esto que digo, reservas directamente, campamentos, que le van armando las empresas porque los echan de su propio territorio. A eso súmenle la biodiversidad, el consumo excesivo de agua dulce, bueno. Esto es lo que se viene discutiendo en estas cumbres, supuestamente para evitar el calentamiento global y trabajar conjuntamente por el tema del cambio climático. Así es. Bueno, ahí, redondito, todo cierra, hicimos el círculo y seguiremos abordando, como decís vos, estos temas, Lucre. Mónica. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué fin de año nos espera? Cambio de nombre, nombre, cambio de apellido. Mati habló. Esto es una locura. Para el resto del lunes. Un tormentón. Un tormentón a San Luis, por lo menos. Bueno, gracias, Mónica, bueno, por el. Compas, muchas gracias por esta salida. Por el espacio, como siempre, acá de Radio Popular Che Guevara desde Rosario. Un abrazo grande a Mati. Me ha alegrado el lunes realmente. Esta. Y nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Muy bien, 12.03, ya se nos terminó el enredando. Quiero comentarles que acá nos está indicando 27 grados, pero lluvia ligera, se nos fue el sol. Yo veo para afuera y el sol todavía está ahí como, pero hay unas nubecitas. Está radiante. Esperamos, parece que agua, parece que lluvia. Bueno, compañeros, ya llegamos al final. Nos encontramos el próximo lunes desde San Luis y mañana sigue la posta a los compañeros de Radionauta y se va para La Plata, está enredando las mañanas. Bueno, y nosotros hasta el próximo lunes, hasta entonces. Hasta el próximo lunes. Mis ganas, tostando trigo en la ruca y en la cayana. La por cotidiana que trae harina tostada. Una vida sana, el olor me llama, aflora, ese sabor que te atesora, en mi mente y corazón lo valora, olor y comida, mi mejor doctora, tortilla de recoldo me enamora, por mi gente trabajadora, prendo como un Dai jugo que se elabora, vengo al Mapu tierra defensora, de la Mapu Ñuque gente luchadora, olé el sumer bien ahumado, enredando las mañanas, me transporta a otro lado. Enredando las mañanas. Sabor de la tierra es más que gourmet, le huende la mapu que te hace bien. Sabor de la tierra es como el merquén, le huende la mapu que te hace bien. Entienda, no se encuentra en la tienda, se encuentra en la puerta y en la ofrenda. Sabor de la tierra se cultiva con amor, así que póngale color. Alimentar su sentimiento, ya me mío, Dios.